Radio Ubrique. Deportes. Sintonía de tiempo de deportes, tiempo para el fútbol, que es lo que va a acaparar nuestra atención durante los próximos minutos. Y no porque no haya habido otras cuestiones durante el fin de semana, que sí las ha habido, además bastante buenas, como por ejemplo ese campeonato de Andalucía de media maratón, en el que Fran Jaén lograba una doble medalla de plata y donde Luis Gómez se colgaba el bronce, cada uno en sus respectivas categorías, con algunos matices, porque una de las plata de Fran Jaén, la de por equipos, pues no es en su propia categoría Master 50, sino en Master 40-49, categoría a la que tuvo que bajar para poder optar a ese título, ¿no? En este caso, subcampeón de Andalucía por equipos con el atletismo Chiclana. Cuestión esta que nos va a ocupar mañana martes, el próximo miércoles, en principio mañana martes 6 de mayo es cuando tenemos previsto abordar cuestiones de atletismo y sobre todo media maratón, porque hemos tenido en Jerez a Isaac Cañamaque revalidando su triunfo absoluto en la Serri media maratón y otros ubriqueños en otras citas de esta disciplina, como por ejemplo la media maratón de Chiclana. Como digo, eso nos ocuparemos mañana. Hoy nos vamos a quedar con fútbol y sobre todo con lo acontecido en el día de ayer en el equipo, en el partido del equipo senior del Ubrique Club de Fútbol, que no pasaba del empate, no podía pasar del empate, se le escaparon dos de los tres puntos de la victoria en el último instante. En el minuto 90 empataba a dos el Nueva Jarilla, después de haberse puesto hasta en dos ocasiones por delante el conjunto serrano. Un partido difícil, ya no solo por la entidad del rival, por no jugarse nada el equipo, sino por la ausencia, por motivos médicos de su segundo entrenador, de Miguel Domínguez, a quien aprovechamos para mandarle todo el ánimo, toda la fuerza del mundo en unos momentos, como decimos, de esa delicadeza, ¿no? Sanitaria en cuanto a su salud. Pese a todo ello, el equipo ubriqueño sí que supo y pudo aislarse al menos durante 90 minutos para sacar lo mejor de sí, en un encuentro que ahora vamos a valorar, como hacemos cada lunes, con José Manuel Cadenas, el técnico del Ubrique Club de Fútbol. Antes, otras cuestiones, como por ejemplo el título del Sevilla Fútbol Club Infantil de División de Honor, equipo en el que milita el ubriqueño Alberto Coronil. Alberto Coronil, que se ha proclamado campeón de División de Honor Infantil, que es la máxima categoría con el Sevilla Fútbol Club. Lo ha hecho a falta de dos jornadas para el final de la Liga. El triunfo por 1-0 frente al Córdoba de a los hispalenses con 70 puntos, 7 más que el Real Betis, su más inmediato perseguidor. Le saca 7 con 6 en juego, por tanto, título para Alberto Coronil y el Sevilla Fútbol Club. El ubriqueño, que ha sido pieza fundamental en su equipo, ha jugado como titular los 28 partidos de liga que se han disputado hasta el momento, sumando además hasta la fecha 8 goles, lo que le colocan como segundo máximo goleador del Sevilla Fútbol Club. Vamos a tratar también de estar esta semana con Alberto Coronil en estas jornadas, en estos días, en tiempo de deportes. Y también tenemos que hablar de José Manuel Solano, que ha conseguido con el Canosa, recuerden que se clasificaba prácticamente in extremis para la fase de ascenso, una fase de ascenso que tenía hasta tres eliminatorias. Las dos primeras, el Canosa por clasificación tenía que jugarlas fuera de casa, era partido único fuera de casa. Consiguió ganar en la prórroga por 0-1 al Galatina en la primera de ellas, y ayer hacía lo propio venciendo por 1-2 al Polimnia. Han superado, como decimos, las dos eliminatorias a domicilio. ¿Qué les queda ahora? Pues la fase nacional de ascenso a la Serie D. Es el último escollo para el Canosa, para José Manuel Solano, que se va a medir al Batipagliese en una eliminatoria que, eso sí, ahora se disputará a doble partido, siendo la ida en campo del Canosa el 25 de mayo y quedando la final, la vuelta, para el 1 de julio en el estadio del equipo de Campania en Nápoles. Toda la suerte del mundo también para José Manuel Solano, con quien hablaremos una vez termine, concluya su periplo en esta temporada en la que va a aspirar a pues estar en la Serie D el próximo año. También terminaba la temporada para el Club Deportivo Guijuelo, de Francisco Panadero. Lo hacía además despidiéndose con una nueva derrota por 0-2 ante el Corucho. Eso en cuanto a los nuestros que juegan fuera de nuestro municipio. Hay muchos más, evidentemente, muchos en cantera o en canteras, tanto de Arcos, Cádiz, Club de Fútbol, Utrera. Poco a poco intentaremos hacer un resumen, balance de todos ellos, intentando abarcar a todos ellos, como por ejemplo también el caso de Antonio Domínguez Peluca, que se ha militado en esta segunda temporada también en Extremadura, en Torreorgaz. Puesto en clave todo esto, ahora nos quedamos con el Ubrique, en primer lugar con el senior y también con sus equipos de cantera. It's been so long, long that I haven't seen your face. I'm trying to be strong, strong, but the strength I have is washing. En el último suspiro del encuentro se le escapaban dos de los tres puntos al Ubrique Club de Fútbol en un partido en el que, lo deportivo, en cierto modo, ¿no?, estaba en un segundo plano, en el que a buen seguro a la plantilla, al cuerpo técnico, le costó, ¿no?, centrarse un poco en ese choque frente al Nueva Jarilla, pero que hubiese sido, ¿no?, muy bonito, ¿no?, enviar ánimos consiguiendo un triunfo ante el conjunto jerezano, uno sin duda de los que les gusta, ¿no?, a José Manuel Cadenas, técnico del Ubrique Club de Fútbol, que no ha sido una ni dos las veces que ha hablado muy bien de este conjunto, que sin embargo se ha venido a menos, ¿no?, en el tramo final de la temporada, y al final sin opciones de ascender a Primera Andaluza. Ambos compartirán el grupo gaditano el año que viene en la Segunda Andaluza, después de un partido en el que Pablo Arenas adelantaba a los suyos, a los locales, en el minuto 4 de partido. Ya en la segunda mitad, tras la reanudación, Luis Manuel Cerpa empataba la contienda, y acto seguido, a los 4 minutos, Gaby ponía por delante de nuevo a los ubriqueños. Fue, como decimos, en el último suspiro, ya en el minuto 90, cuando Abraham López establecía el 2-2 definitivo. De todo ello vamos a hablar con José Manuel Cadenas, técnico del Ubrique Club de Fútbol. José Manuel, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué hay? Complicado ayer, complicado también hoy, ¿no?, hablar de fútbol, José Manuel. Sí, sí, muy complicado, porque nos falta uno de los componentes más... uno de nuestros componentes, porque aquí todos somos iguales, tanto jugadores como directiva y cuerpo técnico, ¿no? Vamos todos intentando remar en la misma dirección, ¿no? Y claro, Miguel es muy importante para nosotros. Entonces, fue un varapalo la noticia del sábado, y yo ayer, sinceramente, no sé si queda malo no decirlo, pero bueno, no, es que no me salían las palabras para motivar a mis jugadores. No dábamos pie con bola y no teníamos como intentar motivarlo, qué decirle, porque es que, hombre, nos duele mucho y la ausencia de Miguel, que desde aquí le mando un abrazo fortísimo para él, porque yo sé que es un tío fuerte y que esto lo va a echar para adelante seguro. Dicho esto, nada, los jugadores no estábamos tampoco en su mejor momento, porque no es plato de buen gusto jugar un partido sabiendo que un componente de tu plantilla tan importante está en el hospital, ¿no? Pasando un momento delicado. Uh-huh. Así que, bueno, intentamos de dedicarle nuestro grito de guerra, que digamos, para él. Lo hicimos de la mejor manera posible y bueno, una vez que dentro de esta situación tan atípica, ¿no?, digamos, el equipo intentó de dar su mejor versión, dar su mejor cara, y la verdad es que fue un partidazo por parte de nuestros jugadores. Nos adelantamos rápido en el minuto 4, algo que lo habíamos hablado, vamos a intentar salir Chavales, vamos a intentar salir lo más fuerte posible los primeros 5 o 6 minutos para que intentemos meternos en el partido. Y mira, en el minuto 4, gol de Pablo, dicho y hecho, ¿no? El equipo estuvo muy bien. Después Pablo lo tuvimos que sacar porque le dieron un rodillazo en el muslo, el típico bocadillo este que le llama, entre la parte externa de la rodilla y el muslo. Y lo estábamos intentando, a veces se calentaba, pero no, lo veíamos renqueante y lo tuvimos que cambiar. Y se lo dije, digo, Pablo, de una pena porque el partido estaba para ti. Volvimos otra vez al plan de partido, pues igual que en Jerez, con 3 centrales y 2 carrileros, y nos fue otra vez muy bien, la verdad. Porque al tener 2 delanteros arriba, pues la presión, este equipo siempre intenta salir de atrás, y la presión fue bastante buena por nuestra parte. Yo creo recordar 6-7 errores provocados por nuestra presión a su defensa, y la verdad es que bastante contento en ese aspecto. Sin embargo, como te decía, tuvimos que cambiar a Pablo porque no se encontraba bien. Uh-huh. Yo creo recordar que 3 claras en la primera parte, 3 claras antes de que ellos marcaran, 3 claras para nosotros. Después hay otra vez otra controversia que venimos peleando toda la temporada con esto, ¿no? Hay 2 faltas muy significativas, muy claras en el centro del campo a nuestro favor, que no pitan ninguna, y luego nos vuelven a pitar un penalti que Gaby me decía que no era penalti, que le había dado, y yo también igual, yo no lo vi y ninguno lo vimos dentro del área, fue un manotazo fuera, que el árbitro pita falta. Y el linier dice que no, que era penalti, y yo le pedí explicación y dice, no, es que agarrón continuado, pero como agarrón continuado, sí hacía un toque, hacía un manotazo, falta bien pitar por el árbitro y ya está. Total, que nos pitaron penalti y al final, bueno, lo paró Cristian. Sí. Y bueno, nos vamos con ese 1-1, que después nos vamos con 1-0, después nos empatan y le dimos la vuelta tras el marcador, nos ponemos por delante. Pero bueno, la segunda parte fue un sinfín de ocasiones, Rubén. La segunda parte hubo 4, 5, 6 ocasiones claras, muy claras para haberte puesto 4-1, 5-1. Y las cosas de fútbol, ¿no? Cuando perdonas, pues al final en un error que tuvimos allí detrás, pues nos meten el 2-2 y ya está. Y un punto, que nos quedamos con un punto, nos quedamos con... A disgusto porque queríamos dedicarle esta victoria a Miguel y bueno, no pudo ser ayer, la verdad. Estaba un poco con este resumen, ¿no? Tan ilustrativo, ¿no? De todo lo que ocurrió ayer en el Antonio Barbadillo. Un poco 90 minutos que resumen una temporada, ¿no? En cuanto al penalti que os pitan, en cuanto al generar ocasiones y no materializarla, yo creo que es un, en cuanto a jugar un partido de tú a tú frente a un equipo, ¿no? Que viene a jugar y que se le agradece. En este caso, como te digo, José Manuel, 90 minutos que resumen una temporada. Están los errores defensivos que nos han lastrado toda la temporada y está la falta de gol evidente que nos podía haber llevado puestos de ascenso seguro, ¿no? Todo lo que te digas poco, de verdad, era para haber estado allí y haberlo visto en el in situ, los aficionados que estuvieron pues lo pudieron ver. Es que no les podemos poner ni no puedo poner una queja con los jugadores porque lo dieron todo. Hicimos un partidazo, se generaron ocasiones, el juego de amplitud fue espectacular, llegando con mucha llegada al área. Pero claro, cuando tú llegas tantas veces y no entras, es que estamos negados, ¿verdad? Estamos negados de cara a gol y ante eso pues no se puede hacer nada. Porque lo practica, lo ensaya, hace acciones combinativas y hasta ahí vamos bien. Hace salida de balón, llega por fuera, finaliza en el área, todo bien, excepto meterla entre los 3 palitos. Que es lo importante en el, claro, en todo el fútbol. Esto al final lo que manda. José Manuel, estaba pensando también, ¿no? ¿Qué partido más complicado por todo lo que hablábamos, ¿no? De dónde estaba la cabeza, de que no es fácil también volver a casa cuando ya no te juega nada, no es fácil también ante un rival que, bueno, que ha demostrado mucho durante la temporada, y pese a todo eso, el equipo es capaz de aislarse de todo y de centrarse en jugar al fútbol, ¿no? Sí, es cierto. también quiero partir una lanza a favor de ellos. Es cierto que tenían algunas bajas en el Bajarilla, pero claro, es lo que yo le decía al entrenador, cuando nosotros fuimos allí me faltaban 10 jugadores. Recuerdo que llevábamos 5 juveniles, que andábamos contando el tiempo para no, porque me dice, tenemos algunos juveniles en el banquillo, y digo, y esto no es nada nuevo para mí. Y cuando fuimos a jugar con ustedes, yo contaba el tiempo para que no coincidieran 5 juveniles en el campo. O sea que es verdad que ellos venían con alguna paja, pero nosotros, aparte del tema anímico, de lo de Miguel, del palo de Miguel, también teníamos nuestras bajas. También nos ha pasado esto toda la temporada, es que no es nada nuevo para nosotros. Es un buen equipo, el Bajarillo es un buen equipo, lo hemos hablado muchas veces. Ha hecho un temporadón este año, un equipo que juega fútbol, un equipo que se asocia muy bien, que intenta salir desde atrás, tiene juegos que son bastante fuertes, bastante contundentes, un equipo expeditivo. Pero bueno, nosotros le hemos plantado cara siempre, e incluso allí en su campo le ganamos 1-3 en el partido de Copa. Nosotros siempre hemos hecho buenos partidos con ellos, quitando aquel partido de que la derrota es de 3-1 en Liga. Pero ya te digo, íbamos con 10 bajas y eso se nota mucho en un equipo en esta categoría. Somos equipo de pueblo al final, ¿verdad? ¿Entiendes? No somos un filial que tiene 25 jugadores, todo, no. Somos un equipo de pueblo y cuando te faltan tantos jugadores, oye, pues lo sufre. Y bueno, pues ellos se vieron en esa situación y a la vista estuvo que el equipo le pasó por encima ayer, es verdad. Ayer hicimos un partido redondo, nos faltó haber metido 3 goles más. Sí. Pero bueno. Bueno, hacía hincapié, ¿no?, la pasada semana cuando te preguntaba qué queda, ¿no?, en estos dos partidos, y me decía, bueno, pues disfrutar, ¿no?, que al final es solo fútbol, que le quitamos mucho tiempo a nuestra familia y otras cuestiones para estar entrenando y viajando y demás, y al final lo que le pedía era disfrutar, y yo creo que al final en esos 90 minutos sí que lo consiguieron o sí que lo conseguisteis, ¿no? Sí, lo habíamos hablado ya semana atrás de intentar dar nuestra mejor versión, intentar quedarnos con un buen regustillo, por lo menos en nuestra memoria y hacer disfrutar al aficionado que va, hacerlo disfrutar porque se lo merece por todo, ¿no?, por haber estado a nuestro lado durante la temporada, por la directiva, por los jugadores, por nosotros mismos. Es que la intención es esa, disfrutar, hacerlo lo mejor posible y en ello estamos. Hicimos un partido muy, muy bueno en Jerez. Hicimos, yo creo que si no fue el mejor partido, de los mejores partidos a nivel ofensivo ayer, porque fue un partido espectacular. Y bueno, y vamos a intentar lo mismo con Tesorillo. No vamos a escatimar en nada y vamos a salir igual, vamos a salir a ganar, vamos a salir sin complejo ninguno y a intentar despedirnos de la mejor manera posible en nuestro campo. Décimos clasificados ahora, bueno, continúa igual, ¿no? Antes con 35, ahora con 36 puntos. Gédula que juega frente al Zona Sur, el colista. San Roque que se mide, lo tenía por aquí, contra uno de los de arriba, contra Chiclana Industrial, que se está jugando también el ascenso. Y Tesorillo que está por debajo. Si se gana el domingo, al final te puedes meter octavo y terminar con un buen sabor de boca, que no es lo mismo que perder el domingo, irte un décimo y al final quedarte con ese regustillo amargo, ¿no, José Manuel? Sí, por eso es que vamos, el domingo vamos a intentar de quedarnos con los 3 puntos en casa, pero bueno, es lo que te digo siempre, nosotros lo intentamos, y después la pelota no entra, es complicado, pero bueno, vamos a darnos otra oportunidad y vamos a intentar quitarnos este mal gusto de ayer, porque allá al final te viene enfadado para casa. Claro. Después de ver el partido que ha hecho y el esfuerzo que han hecho, y porque fue un esfuerzo titánico entre lo deportivo y lo anímico. Pero bueno, vamos a intentar de que se quede el otro punto en casa y despedirnos de la temporada con un buen sabor de boca. José Manuel, la última te la dejo a ti para que añada lo que quieras añadir, pero por preguntarte un poquito, Jerez Deportivo 48 puntos, Rayo Sanluqueño 48, Chiclana y Tarifa tienen 47, son los 4 equipos que ahora mismo ascenderían. Por detrás, Olvera con 45 y Chiclana Industrial también 45. Es verdad que Nueva Jarilla tiene 45, pero ya no puede llegar porque ha jugado todos los partidos, es el que le toca descansar en la última jornada. Hay 6 equipos para 4 plazas y con hasta 2 partidos de rivales directos, duelos directos, sobre todo el Tarifa Olvera, que el que gane asciende. No sé, ¿cómo lo ves? ¿Con qué visión vas a ver la última jornada? Yo creo que Jerez se va a meter. Y tú sabes, después fútbol es una y una no son dos, pero yo creo que Jerez se va a meter. Lo demás está todo muy abierto. Tarifa muy fuerte en su casa y llevan ya dos semanas anunciando en las redes la importancia de este partido. Entonces, va a ser un partido a vida o muerte, pero eso mismo también le puede dar vida a los Vera, porque esa vida o muerte del Tarifa el Olvera no la tiene, porque el Olvera se lo está tomando como un premio a la temporada, y si van pasando los minutos y no entra el gol del Tarifa, pueden entrar los nervios también. Y si el Olvera se consigue adelantar, cuidado, porque puede haber una sorpresa mayúscula en ese partido. Sí que es verdad que Tarifa yo le doy un puntito superior por juego, por plantilla y sobre todo porque juega en tu campo. No sé, después Chiclana Industrial también han mantenido una regularidad muy muy alta durante toda la liga. Entonces, a ver, son partidos que hasta el final no se van a desencallar, y Chiclana tiene un rival complicado. San Roque siempre es complicado. Sí. Chiclana también llega como un tiro a esta última jornada. Entonces no te puedo decir nada, porque no lo sabe nadie. Si lo supiéramos, echábamos quiniela. Claro. Pero para mí el favorito, y bueno, y Rayo Salugueño, por supuesto. Rayo Salugueño, yo creo que es el rival más fuerte de todos, de verdad. Yo diría que es el más fuerte al que nos hemos enfrentado este año, desde mi punto de vista. Y mira que aquí lo goleamos, pero allí en su campo me resultó muy, muy, muy, muy difícil, un rival muy difícil de batir. Que al final, es lo que habíamos hablado también tantas veces este año, se han encontrado con una injusticia de la liga, de el haber perdido con Puerto Real, y que a los demás nos quiten tres puntos a todos. Claro. Y excepto ellos, ¿entiendes? Es una injusticia muy grande que algo que desde aquí animo a los dirigentes a que se reivindiquen ante la federación para que puedan haber una reestructuración en esa regla, ¿no? Porque yo entiendo, y llevo muchos años en esto, de que cuando de hecho ha habido descenso de equipos anteriores que se han perjudicado por esta regla que para mí es obsoleta, desde mi punto de vista. Yo la considero un poco obsoleta y creo que es algo que hay que modificar, porque cuando algo no funciona siempre estamos a tiempo para modificarlo. No se puede retirar un equipo que perjudica a los demás. Si tú te retiras con cero puntos, oye, pues nada, aquí pa' y después gloria, ¿no? No hay nada, no molesta a nadie. Pero si ya te retiras con un punto, ese punto es porque alguien ha empatado contigo, ¿entiendes? Entonces ese punto le puede hacer daño después. Así que ese equipo, oye, pues igual que si tú no te presentas después, yo se lo dije a ellos, digo, hace una reivindicación, un escrito para conjunto, hablo a nivel general, conjunto a varios presidentes, porque he hablado con varios equipos y todos coincidían conmigo en que llevaba razón en esa versión que le sí, ponía, ¿no? Sí, sí. De que tú te puedes retirar, vale, perfecto, pero tú no me puedes quitar a mí los tres puntos como se ha hecho siempre, que ha ganado el campo. Es porque ese equipo se ha retirado con 11 puntos, esos 11 puntos son de equipos a los que el Puerto Real ha ganado, pero es que los que hemos ido allí a ganarle o los que le han ganado en su campo, es muy justo, ¿eh? Muy justo, Rubén. Entonces, tú no te presentas conmigo porque te has retirado, bueno, pues tres puntos para mí. Y eso es así. ¿Y qué quedaban? ¿Cinco jornadas? Pues tres puntos a los cinco rivales a los que nos ha enfrentado. Los demás se han enfrentado a todos. Uno le hemos ganado y otro han perdido. El Rayo Salugueño se está encontrando con una bola de partido que no tenía, ¿eh? Porque esos tres puntos que le ha quitado a los demás, ya la tendrían. Chiclana Industrial le ganó y nosotros también le ganamos, ¿me entiendes? Entonces Chiclana Industrial debería de tener tres puntos más que se lo han quitado. Claro. El Chiclana B creo que empató, si no recuerdo mal. Pues mira, pues también tendría un puntito más, ¿me entiendes? Si cabe. O dos puntos menos, porque al final ha quitado tres puntos también. Y nosotros tendríamos 3 puntos más, pero es que el Rayo Sanluqueño tendría 3 puntos menos con respecto a otro aspirante de los que se está peleando el ascenso. Claro. Que a dónde voy. Entonces yo creo que hay una norma que debería de corregirse de cara a próximas temporadas, porque no cuadra, es que no cuadra, esa norma no cuadra. Eso está ya, es que no, esto es siempre igual, esto es para todo el mundo. Sí, vale, de acuerdo, pero es que está mal para todo el mundo. Está mal para todo el mundo, porque en el momento que un equipo se retira con un punto, ya está dañando a ese equipo que ha empatado. Ya lo está dañando. Claro. Entonces, es algo que yo creo que deberían de modificar de cara a futuras temporadas. Bueno, pues claro que sí, bueno. Y sobre todo eso, ¿no? Que lubrique, pues con esa pérdida de 3 puntos, pues al final ya todo no hubiera ido, seguramente no hubiera ido. Es verdad que lubrique no está donde está por esos 3 puntos, ¿no? Pero a lo mejor luego todo no hubiera ido igual, y la situación. Claro, y la situación si hubiera sido distinta para todo. Si te vas al otro extremo, el Vejez se ha encontrado con 3 puntos cuando el Villamartín ha descendido. Claro. ¿Entiendes? Es que esos 3 puntos, porque el Villamartín se enfrentaba a Puerto Real, que no se presenta, pues le tienes que dar esos 3 puntos porque no, por incomparecencia. Y el Vejer, que perdió, al igual que Rayo Sanluqueño, que perdió también, pues debería tener 3 puntos menos con respecto a los demás, el Vejer y el Rayo Sanluqueño. Es que yo de verdad que lo veo de esa forma, ¿eh? Sí, sí. Y lo digo como lo siento. No, que no me corto un pelo, en decirlo. Pues ahí queda. Es mi punto de vista, ¿eh? Es mi opinión. Totalmente. Digo que ahí queda, José Manuel, para no entretenerte mucho más, que yo te agradezco siempre, ¿no? Que cada lunes te pases por aquí y nos atienda, además de la manera que lo haces, pero sí, la última para ti, como siempre, para que añada lo que quieras añadir. Pues nada, lo que le digo siempre, que si les parece bien, y porque yo voy a intentar de que haya una sorpresa para esta última jornada, voy a intentar de que haya una sorpresa para todos muy, muy, muy, muy grata. Yo sé que va a gustar mucho. Entonces me gustaría de que la afición viniese a despedir al equipo como se merece, porque vamos a intentar de si todo transcurre bien y todo va como hemos intentado de que vaya, y gracias a Dios ha ido, vamos a intentar de que haya una grata sorpresa para el domingo. Entonces vamos a intentar eso. Le pediría a la afición que fuese a despedir a su equipo, porque se van a alegrar con lo que se pueden encontrar allí, de verdad. Pues lo dejamos ahí el cebo. Por cierto, ayer jugaba ahí a las 6, está en la página de la federación puesta la hora del partido de este próximo domingo a las 7. ¿Es así o eso todavía es que está puesto por defecto? Seguramente. Ah, que jornada, es horario unificado, sí, estoy bien. Unificado por ello, porque claro, como hay tanto claro. En juego por uno y por otro, sí. Pues posiblemente sea el partido a esa hora. ¿Sí? Vale, sí, estoy viendo ahora. Al decírmelo tú, estaba ampliando ya miras y es verdad, toda la jornada aparece el domingo a las 7 de la tarde. Es verdad que Ubrique y Tesorillo, a efectos clasificatorios, pues se juegan muy muy poco. Vamos, de hecho, el que gane pues va a estar por encima del otro y poco más. Bueno, a lo mejor Ubrique todavía puede adelantar a Gedula y a San Roque, empatarle a punto y con algo la habrá ganado. Que José Manuel, que muchísimas gracias como siempre por atendernos, que mucho ánimo y bueno, pues a cerrar un año de la mejor manera posible este domingo. Muchas gracias, Rubén, a ustedes por estar siempre ahí tan cerquita nuestra. Before I get you by my side and just hold you, tease you, squeeze you, tell you what's been on my mind. I wanna make up right now, now, now. I wanna make up right now, now, now. Wish we never broke up right now, now, now. We need to link up right now, now, now. I wanna make up right now, now, now. Pues como decimos, la clasificación que queda de esta manera. Jerez Deportivo y Rayo Sanluqueño son primero y segundo con 48 puntos. Chiclana y Tarifa con 47, tercero y cuartos. Los cuatro en puestos de ascenso. Y por detrás, con opciones todavía de ascender, Olvera y Chiclana con 45 puntos. Olvera se mide al Tarifa en ese duelo directo. Por tanto, una victoria del Olvera le mete directamente en primera andaluza. El Chiclana Industrial, como decimos, tendrá que vencer y esperar derrotas tanto de Tarifa como de Chiclana. Bueno, son muchas cábalas las que hay en juego. Tampoco, lo cierto es que tampoco nos hemos parado a mirar gol averaje particular y general de todos ellos, porque, entre otras cosas, porque el Ubrique Club de Fútbol no está en esa lucha. Pues tampoco es una información que atañe mucho a los nuestros, a los intereses de los nuestros. 45 puntos en séptima posición también tiene Nueva Jarilla, que, como decimos, ayer decía adiós a las posibilidades de ascenso. Fíjense que una victoria lo hubiera colocado con 47 y estaría ahora mismo empatado en esa fase, en esos puestos de ascenso a Chiclana y a Tarifa. El Club Deportivo San Roque tiene 39, es octavo. El Gédula es noveno, tiene 36. Décimo, el Ubrique Club de Fútbol con 36. Por tanto, una victoria sumado pues a pinchazos de Gédula y de San Roque lo puede colocar incluso octavo. Son las opciones que tiene el Ubrique, que va a acabar entre el octavo y el undécimo puesto. El undécimo es el Tesorillo, tiene 34, que es el último rival del Ubrique Club de Fútbol este domingo. Duodécimo Bejer Balompié, 29, y, como decimos, ya descendidos, decimotercero Villamartín con 21, decimocuarto San José Obrero, 18, y decimoquinto Zona Sur con 18. La próxima jornada: Chiclana Industrial, Club Deportivo San Roque, San José Obrero, Bejer Balompié, Ubrique Club de Fútbol, Tesorillo, Villamartín, Jerez Deportivo, Zona Sur, Gédula, Tarifa, Olvera, Nueva Jarilla, descansa porque se enfrentaría al Puerto Real, y Rayo Sanluqueño frente al Chiclana Club de Fútbol. Resultado de los equipos de cantera del Ubrique Club de Fútbol. Ha habido pocos partidos, muchas jornadas, muchas competiciones paraban esta jornada porque concluyen la próxima semana y dejan una semana de margen para los partidos aplazados. Si jugaron, por ejemplo, en fútbol 11, Juvenil de tercera perdió 4-2 ante San José Obrero, el Cadete B de tercera perdió 2-4 frente al Veteranos Jerez, el Cadete A de cuarta empató 1-1 ante el Arcos, el Cadete B de cuarta perdió 0-2 ante Jerez Atlético, el Infantil de tercera perdió 6-1 ante la Barca, el Infantil A de cuarta ganó 4-2 al Arcos, el Infantil B de cuarta empató 1-1 frente al Florida, y en fútbol 7, el Alevín A de cuarta perdió 2-5 ante la Espera, el Alevín B de cuarta queda pospuesto para este jueves, el Benjamín B de tercera ganó 2-3 a Pueblo Nuevo La Granja en un partido atrasado, el Benjamín A de cuarta ganaba 1-6 ante el San José del Valle, el B de cuarta perdía 8-1 frente a la Espera, y por último derrota por 6-2 ante Marianistas del Prebenjamín de segunda. Así lo dejamos nosotros, ya pasadas las 5:30 de la tarde, por tanto, en menos de media hora llega una nueva edición de los servicios informativos de Radio Ubrique de la mano de Mari Carmen Lamela. Nosotros volvemos mañana a partir de las 3:30, como siempre, con la tarde, 4:30 boletín informativo, a partir de las 5 con tiempo de deportes. Gracias por estar ahí un día más, feliz resto de jornada. Fly, fly.